partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el y bueno, corriendo de atrás con el tiempo, como saben ustedes, porque tuvimos ese importante contacto con la República Islámica de Irán más atrás, pero ahora vamos a ir a México, continuando con temas internacionales y con la conexión cada vez más estrecha que hay entre todas las cosas que están pasando en el mundo y el papel que tiene México por estar tan cerca de Estados Unidos también, ¿no?, en estos días. Como siempre, Eduardo Victoria Baeza está allí en contacto con La 36. Eduardo, buen día. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Cómo estás, Emiliano? Me parece que Ángeles anda también ahí, Daniela, Hernán, saludos a todos. Estamos todos acá esperando el contacto contigo. Nos propones, Eduardo, arrancar por algo que ya lo hemos comentado en columnas anteriores, ¿no? El tema de el Mundial, que va a estar compartido allí entre México, Estados Unidos y Canadá. Pero que, bueno, se ha presentado ya como un escenario del propio Estados Unidos, con Trump abrazándose y saludándose con la gente de la FIFA. Lo vimos días atrás también con la visita esta de los jugadores del Inter, ¿no?, de Miami, a Messi, a Suárez, abrazándose y dándose la mano ahí y aplaudiéndolo a Trump cuando hablaba de los crímenes que ha cometido y que está cometiendo Estados Unidos en Medio Oriente. Todo un show montado en torno a mostrar a Estados Unidos y a Trump como un gran héroe. Sí, es el mundial de Trump, ya podríamos así definirlo. Entonces, ya que cada quien saque sus conclusiones, ¿no?, si quiere ser hincha del mundial de Trump. La verdad que la FIFA siempre ha sido un organismo de extrema derecha, siempre ha sido un organismo, es evidente, es parte del establecimiento, ¿no? Vamos a entenderlo por ahí. Eso no nos llama a ninguna duda. Lo vimos en la dictadura argentina, en el Mundial 78, como, bueno, pues también fue partícipe, ¿no?, y cómplice hasta cierta manera. Sí. El tema que había algunos jugadores, ¿no?, que siempre oponían alguna cierta resistencia por parte de las selecciones más importantes, que siempre daban algún punto de vista contrario al establecimiento de la FIFA, pero en este momento, pues no. En este momento, al parecer, pues está todo alineado, así como señalaste. Vimos la semana pasada tanto a probablemente el mejor jugador de la historia, ¿no?, Lionel Messi, en términos futbolísticos, técnicamente futbolísticos, aplaudiendo un discurso de Donald Trump cuando tenía que algunas horas que habían asesinado, que el gobierno de Estados Unidos había asesinado a 180 niñas en una escuela. Teníamos a Luis Suárez también, una estrella del fútbol uruguayo, aplaudiendo a un genocida. Como les digo, habían pasado algunas horas del asesinato de 180 más o menos niñas en una escuela, más toda la demás gente que ha asesinado el gobierno de Estados Unidos y de Israel. Y aquí tenemos a dos, entre comillas, leyendas del fútbol, aplaudiendo a un genocidio. De eso no se había visto. La verdad que recuerdo Pelé, por ejemplo, cuando en alguna ocasión le cuestionaron su apoyo a la dictadura militar brasileña, y que el tipo dijo, pues yo no sabía, yo era muy joven, muy ignorante, disculpándose, no, yo no lo sabía. Lo mismo algunos jugadores de la selección argentina diciendo, bueno, sí, algún rumor se escuchaba, pero sí, más o menos sabíamos y queríamos, en fin, intentando justificar su presencia. Esto ya es evidentemente con los medios actuales. Estamos viendo en tiempo real un genocidio. Vimos en tiempo real, básicamente, como un misil Tomahawk, que solamente Estados Unidos lo tiene, solamente Estados Unidos lo puede lanzar. lo lanzó a una escuela. Todos lo vimos en tiempo real, ¿no? Por ahí las excusas de algunos de los jugadores de la selección argentina o del propio Pelé son sospechosas. Ah. Pero hoy no hay excusa. Hoy lo estamos viendo en tiempo real. Hoy hay movilizaciones en el mundo entero por lo que está sucediendo en las redes sociales. Hay nota tras nota tras nota, video tras video tras video. Entonces no hay ninguna justificación. Vas y aplaudes a un genocida porque compartes la visión de ese genocida, porque no te interesa una mierda que hayan asesinado a 180 niñas en una escuela, porque tal vez estás de acuerdo con el asesinato de esas niñas y te importa un carajo. Ese es el nivel y la calidad de los futbolistas que lamentablemente hoy son pues mayoría, ¿no? Vemos, por ejemplo, a las jovencitas de la selección de Irán en una situación similar, ¿no? También importándoles un bledo el asesinato de otras mujeres como ellas, unas niñas, pues que se mueran ellas. Nosotros estamos en Australia, pedimos asilo político y vamos a decir todo lo que quieran que digamos porque hay muy buena plata y podemos aquí hacer una gran carrera. Así que a la mierda con las 180 niñas asesinadas. Estamos viendo una calidad moral totalmente degradada por parte de estos jugadores del fútbol. Una degradación que la verdad, como les digo, no la habíamos visto antes. Sí sabíamos que la FIFA es evidente, es parte del establecimiento, es parte del establishment, como se dice en inglés, del Estado. Y veíamos hacer piruetas a algunos jugadores, creo, como Pelé en su momento, o la selección, algunos seleccionados argentinos del 78. Pero hoy abiertamente simplemente les importa un carajo y no les interesan los muertos. No les interesa si es un anciano, si es un hombre, si es una mujer, o si son 180 angelitos en una escuela que fueron destrozados por un misil Tomahawk. En tiempo real le aplauden al genocida. Hay que tener eso en cuenta y no lo podemos olvidar jamás. Estamos ya a menos de 90 días, algo así, de la Copa del Mundo, y los temas de seguridad son los que más importan en este momento, lo que más está en boca de todos, porque lamentablemente pues México no garantiza ninguna seguridad, Estados Unidos no garantiza ninguna seguridad, Canadá no garantiza ninguna seguridad, ya sea por atentados de fuera o atentados de dentro, ¿no? De los propios servicios de inteligencia que en ocasiones hacen ese tipo de atentados. Entonces, hace unos días en México se reunieron los jerarcas de la FIFA y el gobierno de México, enviados de Canadá a Estados Unidos, y dijeron, bueno, que todo va a andar muy bien, que va a haber una gran seguridad en los estadios. Lo que también hemos visto, eso ojalá así sea, se verá. Lo que también hemos visto, bueno, pues es el precio de las entradas que hoy pues ya están rondando un aproximado en este momento de entre 9,000 y $15,000 por entrada. Algunos de los partidos, más o menos $3,000 por noche en los hoteles. En Canadá son las cifras que están manejando. Tenemos, por ejemplo, que el partido, fíjense qué curioso, el Colombia-Portugal es el récord del partido con más entradas solicitadas, ¿no? Más o menos hay, estaba aquí leyendo la nota, fíjense que el segundo más solicitado, que es Panto México-Corea del Sur, no sé, la gente se quiere ir a aburrir. El ticket más barato oficialmente en este momento, el más barato para los partidos más horribles, está rondando cerca de los $3,000. Algunos boletos ya llegan a $38,000. Uh-huh. $38,000 por un boleto en este momento. 70% de los alojamientos ya están agotados en todas las sedes. O sea, todavía hay encuentras dónde quedarte, pero ya no encuentras boletos, a menos que quieras desembolsar 15,000, 20,000, o como les digo aquí, hasta $38,000 por un boleto. Así que, bueno, pues este es el Mundial de Trump, el Mundial de los Millones. Solamente pues los muy ricos irán hasta allá, hasta arriba del estadio, solamente para millonarios, para ir a aplaudirle pues algunos futbolistas que toman postura a favor del genocidio. Así que, pues lamentablemente nada que ver en este Mundial. No sé ustedes cómo la ven. Clarísimo, Eduardo, todo esto que nos decís. Y también, bueno, enmarcado en un momento en que a pocos días de la creación de este escudo de las Américas que crea el presidente Trump, ¿qué tenés para decirnos y contarnos de esto, no? Mire, leí una nota, muy un titular muy bueno de este escudo de las Américas, lo encontré en el portal Rebelión, el felpudo de las Américas. Y estoy completamente de acuerdo con este con el autor de este, el felpudo de las Américas. Pues es la alianza de la ignominia, ¿no? Básicamente es una alianza militar muy peligrosa, por cierto. Ahí Trump señaló que el epicentro del narcotráfico mundial y de las drogas y de las pandillas y de básicamente de todo el mal, pues es México. Así que nuevamente le da su palo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a México. Y es que él insiste con una invasión terrestre a México, no quedó conforme con el abatimiento del Mencho, de alias el Mencho, del cartel Jalisco Nueva Generación, y el desmembramiento de este cartel y del cartel de Sinaloa, que ya también están desmembrando, el del Chapo Guzmán y el Mago Zambada, con todos los problemas que eso significa para el país, sino que insiste, y desde esta alianza ignominiosa, ¿no? Que ya se han hecho este tipo de alianzas en el pasado, el escudo de las Américas, llama pues a estos presidentes que pues son lo que son, ¿no? Habrá que ver cada uno de ellos lo que significa. Por ahí andaba Milei, por ahí andaba el de El Salvador, me parece que también la de Trinidad y Tobago y el de Guyana y el próximo presidente de Chile, el de Ecuador, un dictador asqueroso, ¿no? Un dictador de una república bananera. Sí. Él es bananero, de hecho, a eso se dedica y tiene toda la pinta de dictador republiqueta bananera. En fin, es peligrosa este escudo porque es una alianza militar. Pretende supuestamente pelear, luchar de manera militar contra los carteles y contra organizaciones terroristas y contra pandillas, así es como lo dijo el presidente de los Estados Unidos, pero también pretende, decía por acá una de las notas que tengo, librar de influencias extranjeras, imagínense, al continente. ¿Eh? Y me parece que al mando de este escudo de las Américas pusieron a la que hoy cayó en desgracia, la que estaba, la Barbie esta que estaba, la Barbie Botox que estaba en Homeland Security, sí. Noem, Christy Noem. No me acuerdo. Es esa mujer que hace unos días, bueno, la corrieron del Ministerio, sí, del Interior, por toda una apelación que tuvo en el Parlamento, en donde le sacaron incluso, ahí delante del marido, esto es a nivel de chisme bajo, le sacaron incluso affairs amorosos que estaba teniendo mientras estaba en el cargo con algunos milicos, parece, o algunos empresarios, y ahí enfrente del marido, hombre, qué vergüenza, pero bueno, cosa de ellos. Así que bueno, este es el tipo de personajes que van a manejar la alianza y que van a dar las indicaciones a todos estos presidentes latinoamericanos que, por favor, ¿no? Bien dice aquí el analista, el felpudo de las Américas, pero es muy peligrosa porque es una alianza militar que va a pretender una coordinación militar para poder empujar probablemente una invasión a Cuba en primera instancia, y probablemente también empujar otro tipo de paramilitarismo en el continente. O sea, hay que ver detrás de las líneas. Evidentemente esto no tiene nada que ver con narcotráfico, probablemente tenga poco que ver con el comercio, porque no nos queda muy claro cómo van a articular un bloqueo comercial, ¿no?, a China, cuando ya está tan metida en el día a día del comercio popular, y no nada más popular, también tecnológico en el continente, sino más que nada es una alianza militar que pretende generar desestabilización y que pretende, yo creo que en un principio, su principal objetivo en este momento, pues es llevar adelante una invasión a Cuba que tenga varios países, ¿no? Varios ejércitos de varios países. Por ahí está ese peligro. Y después generar esta desestabilización con grupos paramilitares armados. Ya lo vimos, ¿eh? En el pasado. Ya vimos mucho de este tipo de, de alianzas. Bueno, pues la OEA huele un poco a eso, ¿no? Sin embargo, en este momento, pues ya es una alianza abiertamente militar. Va a ser, es muy peligrosa y va a ser muy peligrosa, sobre todo, pues hay que ver los sujetos a los que están invitando acá. Por ahora, bueno, se queda en esta retórica de guerra, que en el continente no la veíamos, pero que, bueno, para cómo están cambiando las cosas, vamos a empezar lamentablemente a ver este tipo de manifestaciones. No sé ustedes cómo la ven. Tremendo, Eduardo. Otro de los temas que nos planteas que nos parece muy interesante tiene que ver con la confiscación de armas en México, suponemos, armas que están en el mundo del delito, pero el dato es que el 80% son, digamos, provienen de Estados Unidos. Sí. Fíjense, no se tocó ese tema en el Felpudo de las Américas, no se tocó ese tema. 80% de las armas que en México utiliza la delincuencia o que han sido requisadas, que son miles, que son miles de armas, vienen de los Estados Unidos y vienen de la fábrica militar de Kansas City. De las fábricas de armas militares de Kansas City llegan a México el 80% de las armas que utiliza la delincuencia. Cerca de 80% de armamento asegurado en México tiene origen estadounidense. El titular de la Secretaría de la Defensa informó que se han asegurado alrededor de 137,000 cartuchos calibre 50 y que el 47% provino del Lake City Army Ammunition Plant, que es una planta de munición que le pertenece o es un contratista exclusivo de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Este calibre 50 y estos fusiles Barrett calibre 50, que hoy son el fusil regular de los narcotraficantes en México, es un fusil antitanque, es un calibre que penetra blindaje. O sea, no estamos hablando ya olvídense del 22, no estamos hablando ni siquiera de la 45, o sea, calibres muy gruesos. Estamos hablando que el fusil regular que están llevando al narcotráfico en México, aparte del precio que tiene, es un fusil antitanque, es un fusil calibre 50 que destroza el blindaje, que es para destruir tanques ligeros. Entonces, imagínense esta nota que sale. La cifra fue difundida tras una investigación conjunta del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación de New York Times, que documentó cómo acuerdos entre el ejército estadounidense y contratistas privados han permitido que munición y componentes producidos en Lake City ingresen al mercado comercial y eventualmente sean desviados hacia redes de tráfico con destino a México. Se reporta que desde octubre del 2024, al inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, las autoridades han incautado 18,000 armas de fuego, de las cuales aproximadamente 78% provienen de Estados Unidos. Entre los decomisos destacan 215 fusiles Barrett calibre 50, lanzagranadas, lanzacohetes y ametralladoras. El calibre 50, diseñado originalmente para penetrar blindaje y destruir vehículos ligeros, se convirtió en un, como dicen en inglés, game changer, un cambiador de juego de los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos criminales. Con este tipo de calibre, bueno, pueden hacer emboscadas a convoyes, intentar derribar helicópteros, como ya derribaron alguno, y todo esto sale de las armerías en los Estados Unidos, de las fábricas militares, de la fábrica de armamento de los Estados Unidos, ¿no? Con contratistas que debería de ser exclusivo para las Fuerzas Armadas estadounidenses. ¿Y cómo llegan a México, Eduardo? ¿Llegan legalmente? Se compran en los Estados Unidos legalmente, en armerías, que de alguna manera los compran en estas fábricas de armas y después desaparecen y aparecen en México. O sea, en los Estados Unidos se fabrica legalmente, sí, se venden legalmente y en Estados Unidos desaparecen y después aparecen en México. Y ya el gobierno de los Estados Unidos a México no le ha dado más información de cómo es que el arma desapareció en los Estados Unidos, quién la compró legalmente en los Estados Unidos, claro, quién llega a una armería en Estados Unidos y compra 50,000 rifles y lanzagranadas, y, ¿no? Así nada más como, bueno, pues me voy a llevar 10,000 rifles, señora, pues aquí los tiene. Y después desaparecen y aparecen en México. Entonces, cuando vemos de este escudo de las Américas, de este felpudo de las Américas, como bien dice el analista, y no tocan este tema, pues ya vemos para dónde va, ¿no? Ya vemos que en materia, al menos de seguridad, pues es una broma y es un intento de una coordinación militar, porque aquí tenemos una nota que salió hace poquito que muestra claramente por qué tenemos el problema que tenemos y quién es exclusivamente el responsable, los Estados Unidos de Norteamérica, del problema que tenemos en América Latina. Pero no se toca este tema y pues ninguno de los lametraceros que estaban allí pues tampoco lo va a traer sobre la mesa, porque pues es lo que son, les tiran monedas y lametraceros, eso es lo que hacen. Muy bien. Bueno, Eduardo, estamos ya sobre el mediodía, te agradecemos como siempre por el contacto, quedan aspectos de todos estos temas para profundizar, pero lo haremos sin duda la semana próxima. Seguro, ahí estamos, cuídense. Abrazo grande. Chao. El arado iba enterrado, se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el yugo se iba panteando, el barzón iba rozando.